Buenas tardes, y para comenzar, su nombre. ¿Vas a grabar? ¿Va? Sí. Sigfrido Reyes. Ok, ¿usted en qué país nació? El Salvador. ¿En quién es San Salvador? San Salvador, la capital, sí. Ok. ¿Su mayor emprendimiento o reconocimiento alcanzado hasta ahorita? ¿El mayor emprendimiento? Sí, o su mayor reconocimiento, digamos, hasta ahorita, o sea, su mayor logro de haber realizado. Digamos, porque ahí en el campo político... En el campo político, es político, sí. Yo creo que sería el cargo que ahora ostento, ¿no? Ok. ¿Tres cualidades que le han permitido tener este éxito? Perseverancia. Uh-huh. Firmeza y flexibilidad. Okay. Que no son contradictorios. Okay, perfecto. ¿Qué objetivos tenía en este momento para llegar a alcanzar este logro de la presidencia de la asamblea? ¿Cómo qué objetivos? ¿Qué se había planteado para alcanzar, para llegar hasta este punto, para llegar a la presidencia, o fue apoyado, propuesto? Fui obviamente apoyado primero por mi partido, segundo por el resto de diputados de otros partidos. Okay. ¿Tenía algo planificado para llegar hasta ahí, digamos, dentro de los que lo apoyaban? ¿Tenía algún plan o algo para poder lograr de que usted fuera el presidente de la asamblea? ¿O sí, fueron? Claro, por supuesto, primero una decisión del partido y luego un proceso de negociación para poder alcanzar ese objetivo. Okay. Porque en estos casos de elección no depende simplemente de que uno quiera, sino también de que se den las condiciones de una negociación para conseguir el respaldo que hace falta. Sí. No es simplemente la voluntad, sino es la voluntad es importante. Claro. Es el punto de partida. Pero lo demás es negociación, acercamiento, diálogos. Por eso flexibilidad en eso cuenta. Pues, por el diálogo, por el, sí, la parte del diálogo, que tiene que entenderse con los demás. ¿Cuánto tiempo más o menos le llevó desde su principio en la política hasta que tomó la presidencia? ¿Usted empezó en la toda política? Toda la vida. Toda la vida. Okay. O sea, desde joven, aunque no ha sido ese mi objetivo. No, claro, pero es como estos, su mayor estos logro cargos, hasta ahorita. Exacto. Sí, porque exacto. Son temporales, digamos. Sí, nadie se mete a la política, mucho menos de joven, aspirando a ser diputado o ser presidente, claro, de una asamblea. Esas son cosas que se van dando en la medida en que vas madurando y se van construyendo condiciones, ¿no? Okay. ¿En qué año empezó más o menos dentro de la política? ¿En qué edad en su juventud se decidió a ingresar? A los 14 años. Okay. ¿Buscó información en temas relacionados a la política o algo así para estudiar desde que usted venía estudiando en todo ese proceso? Sí, siempre he sido lector, he sido una persona que busca información, que procura estar enterado de todo lo que sucede en el país y en el mundo. ¿Cuáles han sido sus mayores fuentes, digamos? ¿De dónde es que usted ha investigado más? ¿De libro, internet? En los primeros años, de libros y de todo lo que se pudiera leer. Uh-huh. Periódicos, boletines, todo lo que pudiera leerse. En los tiempos más recientes combinamos lo tradicional con las tecnologías de información modernas, ¿no? Instituciones educativas también, universidades, sí, posgrado y todo, claro, eso. Claro, claro. Okay. Posgrados, por supuesto. ¿Qué oportunidades del entorno aprovechó como para lograr sus objetivos? Por ejemplo, cuando se le ofrecieron. ¿Cómo decirte? Es que las condiciones se crean más que claro, son asunto fortuito. se crean las condiciones a base de un trabajo, de una perseverancia y de imaginación política. No, no es un asunto que está la silla vacía y la voy a ocupar, ¿verdad? No digo, o sea, oportunidades en el aspecto de que el apoyo, por ejemplo de la dirección para llegar a ser diputado primero, luego aquí para su propuesta, no sé, oportunidades de ese tipo, diría. Sí, o sea, oportunidades en el sentido de que yo más bien lo vería en otro ángulo, o sea, cuando tus compañeros de trabajo, de lucha, reconocen en ti méritos, reconocen habilidades, reconocen capacidades, vocación de servicio, entonces de ellos mismos surge la iniciativa de darte más responsabilidades. Okay. ¿En algún momento usted tuvo oportunidades que no aceptara, que lo han llevado a llegar a donde está? O sea, si en algún momento ha tenido algún tipo de ofrecimiento o cosas así que lo quisieran desvincular donde está, pero al rechazarlas, ¿logró mantenerse? No sé. No, nunca nadie me ha propuesto semejantes cosas. Nada. No, no tienen valor. Okay. ¿Estaba preparado usted para hacerle frente a la oportunidad que le dieron de llegar a ser el presidente? Veamos. Sí y no. Sí, porque creo que aunque el cargo tiene grandes complejidades, si uno tiene determinadas fortalezas, determinadas cualidades, lo puedes manejar. No, en el sentido de que es un cargo sumamente complejo en términos administrativos, en términos políticos, más complejo de lo que yo podía imaginar. Okay. ¿Qué riesgos considera que tomó cuando decidió aceptar? El riesgo de fracasar, el riesgo de tener una gestión pobre, una gestión, llamémosle, sin éxito, es un riesgo. ¿Familiarmente algún riesgo? Más que riesgo, costos, porque este tipo de cargos demandan un involucramiento casi del 100% de tu tiempo. Entonces, no, más que riesgo, es un costo, ¿no? Claro. ¿Por qué decidió asumir esos riesgos si sabía que puede tener, como usted dice, costos? Porque para mí cualquier éxito en la vida no se presenta sin ese tipo de riesgos. Cualquier cualquier logro que uno tiene, tiene que arriesgar algo. A veces arriesgamos dinero, a veces arriesgamos prestigio, a veces arriesgamos tiempo, a veces arriesgamos credibilidad. Pero no hay nada que se consiga sin poner algo en sin arriesgar. Juego. Sí. Ok. ¿En algún momento usted se exigió más que algunas personas a las cuales se pudiera considerar como competidoras para el cargo? Sí, claro. Claro, siempre. O sea, para mí las responsabilidades no son, sobre todo si son responsabilidades que devienen de un mandato popular, no se pueden ver como un trabajo de 8 horas. O sea, estas son responsabilidades que te demandan dar más de lo que normalmente uno da. En tiempo, en creatividad, en energía, en sacrificios. ¿Cómo era la confianza en usted mismo en ese entonces cuando logró llegar, cuando lo nombraron presidente? O sea, ¿se sentía siempre confiado? Me he sentido confiado de mis capacidades, pero también siempre he medido los riesgos, siempre he sido prudente al tomar decisiones. No tomo decisiones la ligera. A la ligera. Entonces, okay, las medito, las mido consecuencias, mido beneficios versus costos. Ok. ¿En algún momento disminuyó su autoconfianza? ¿Se sintió que podía no llegar? No, no. Ok. No, nunca. ¿En algún momento dejó de persistir en su junto con los compañeros que lo apoyaban en su intento de llegar a la presidencia? No, nunca, nunca. Ni se nos cruzó por la cabeza. ¿No tuvo obstáculos o algo? Que sí, no, sí, sí tuvo. Siempre han habido. Siempre han habido obstáculos. ¿Cómo lo superó? Con un lado, con la persuasión, el convencimiento, el diálogo, por un lado, y por otro lado, con la firmeza. O sea, cuando alguien te ve débil y te ve vacilante, entonces pasa a un nivel mayor de ofensiva. Si te ven firme, si te ven sólido, si te ven dispuesto a defender lo que crees, entonces los mismos que quieren desplazarte pierden ímpetu. Ok. ¿Cumplió las promesas que había hecho? Aquí le ponen contratos, pero en este caso no son, ajá, contratos. Digamos, ¿cumplió todo lo que había ofrecido para llegar a, en la negociación, digamos, para llegar a ser, sí, presidente? Sí, claro que sí. ¿Alguna vez ha dejado algo a medias, digamos, dentro de este periodo? Todavía no puedo decir que hayan quedado cosas a medias. Lo que sí te puedo decir es que tengo cosas en camino, pero es muy temprano para decir si van a quedar a medias, porque pues, la verdad es que estamos en el arranque de un periodo, pero yo tengo proyectos que espero culminar, ¿verdad? Espero que no queden a medias. Hasta hoy no he dejado nada a medias. Okay. Pero eso involucra persistencia, perseverancia, dedicación, capacidad de convencer a otros, porque sobre todo te voy a explicar en este caso muy particular de la presidencia, muy particular, la presidencia de la asamblea, a diferencia de la presidencia de la pública, de la misma presidencia de la Corte Suprema, no deja de ser simbólica, porque las decisiones son colegiadas. Entonces, si tienes muy buenos planes, excelentes planes, pero no logras el apoyo de tus propios compañeros, de diputados de los otros partidos, muy brillante puede ser la idea. Por eso habla como de sus características, la flexibilidad, el diálogo, sí, que, ¿verdad?, tiene. Claro, claro, porque de otra manera no logras los propósitos. Aunque tengas los proyectos más, los más fantásticos. Vale, tú, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, estoy en un proyecto. Quiero que montemos nuestro propio sistema de comunicaciones de la Asamblea. Radio y televisión de la Asamblea. El que ya sale por ANET hasta cierto punto, digamos. Pero eso le llega al 20% de la, sí, población. Porque es un cable, es una es compañía un cable. De cable. Yo quiero que llegue al 100% de la población. Un canal nacional. Un canal nacional, una radio nacional. Ya tengo toda la parte técnica resuelta, pero necesito convencer a mis compañeros, primero del partido, luego de la que más fracciona, para decirles, mire, no puede ser que la asamblea no tenga una voz propia, que tengamos que depender de los noticieros. Dentro de 3 años te podré decir, no lo logré, o lo logré. Claro. Pero el germen ya está dado. Y así con otros proyectos, pues que comienza en una idea, se desarrolla, pero llega el momento en que para impulsarla y para materializarla, no basta con que sea una buena idea, ni que sea una idea del presidente. Necesitas el apoyo de los demás. Okay, ¿quiénes le apoyaron para conseguir esta meta? Digamos, familiares, colegas, amigos, otras personas. Sí, realmente, para empezar, los propios compañeros del partido, fundamentalmente, porque sin ese apoyo no hay nada que pueda ni siquiera llegarse a platicar con otros partidos, porque estos no son proyectos individuales que diga yo me voy a poner de acuerdo con Gana y con este y con el otro, y o sea, estos son proyectos donde uno representa a un conglomerado, no se representa a sí mismo. Sí mismo. ¿Qué habría pasado si usted no hubiera contado con este apoyo? No hubiera llegado, definitivamente. No. Sería una ilusión. Ok. Bueno, eso es todo. Chivo. Eso es todo, solamente. Disculpa, muchas gracias. Temprano, pero es que aquí esto se mueve a 1000 kilómetros por hora. Claro.